Bueno, creo que como vos decís, ustedes trabajan acá, las violencias se expresan en las ciudades porque la gente vive en las ciudades y lucha en las ciudades, discute en las ciudades y también trata de salir adelante en las ciudades. Y hay una dificultad en las ciudades muy desiguales, muy injustas, que en sí mismo es violencia, ¿no? Yo te decía antes de entrar, es violento que una persona hoy no sepa si va a comer. Eso es una violencia y hay que reconocerlo como tal. O es violencia, ¿no? Como pasa hoy, no saber si tengo zapatillas para ir a la escuela. Uno de los chicos que está en Nueva Oportunidad, 8.000 chicos que están en Nueva Oportunidad aprendiendo, nos cuentan esa historia, ¿no? Con mis hermanitos teníamos un par de zapatillas y nos turnábamos a veces para ir a la escuela. Esos son procesos de violencia. Yo le recomendaría, en primer lugar, que no abandone el rol del Estado en generar mayores oportunidades de igualdad, porque la violencia en gran medida tiene que ver con sociedades donde no podemos garantizar derechos y se da, por supuesto, un proceso de falta de oportunidades de muchas personas. Lo otro le recomendaría que haya una mejor justicia, porque los grandes, los que tienen mucho dinero, los que pueden lavar dinero, parecería que nunca son descubiertos y siempre vamos hacia los más pobres, y aquí hay lavado de dinero y hay que investigar y poder meter presos a los que aprovechan las vulnerabilidades para ganar dinero, y obviamente que siga trabajando en coordinación con los otros niveles del Estado, porque para lograr desterrar de muchos lugares los lugares delictivos, que también los hay que trabajar muy fuertemente con los otros niveles de gobierno, pero trabajando en una mesa de trabajo, no de show, porque a veces vemos que la ministra nacional, que ahora nos dice que nos quiere pagar la deuda con gendarmes y prefectos, como si no fueran nacionales los gendarmes y prefectos, muchas veces vienen al show. Yo creo que hay que ser serios en seguridad y en violencias. Hay que trabajar en una mesa de trabajo, poder obviamente detectar los actores delictivos del territorio que muchas veces meten esclavo a toda la población. Miren, nosotros acá en Bellavista estamos, en Grandoli Gutiérrez, en Ludueña, son trabajadores que viven en un barrio y a veces se instala un accionar delictivo que trata de manejar el barrio. Bueno, hay que impedir que sea eso. El que tiene que meterse ahí es el Estado para que sean los vecinos los que puedan decidir cómo es su barrio y no o a lo mejor un pequeño sector delictivo que aprovecha la falta de Estado o la debilidad del Estado y trata de hacerse cargo de ese lugar. Y por supuesto le plantearía que lidere no estigmatizar a Rosario, porque nadie niega lo que pasa aquí. Pero a mí me molesta cuando dicen que el narcotráfico está en Rosario. Yo digo, el narcotráfico no elige ciudades. El narcotráfico es una problemática mundial, regional, nacional. Es un problema complejo que requiere de distintos actores, pero no es que está en nuestra ciudad. Porque decir que Rosario es narcotráfico para pegarnos políticamente, porque creo que se usa para pegarle a nuestro gobierno, es un grave error, es no reconocer la problemática y no asumirla globalmente. Y estoy segura que hemos avanzado mucho, que hemos aprendido mucho y que vamos en buen camino. Por eso yo espero que sea Verónica, que es una mujer de esas que no se para ante nadie, una gran luchadora, y que junto a Antonio Bonfatti puedan seguir en un camino de inclusión social y también de desterrar los grupos delictivos, mejorando la justicia y obviamente haciendo una policía mucho más profesional de la que tenemos.